fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Oh. Yeah.